ese no está afiliado porque tenemos lista de espera también con ese. De espera, ajá, y ahí sí igual ya llevo 2 meses, pero ya me están hablando que el pago. Mañana, de hecho, quería llevarles un dinero, pero no he juntado. Claro. ¿Qué les digo? ¿Que ahorita me esperen o qué? Sí, le puedes decir que estás afiliado a defensa del deudor, no les digas que no tenemos esa deuda cubierta, por supuesto, les puedes decir perfecto que estás afiliado con nosotros y que vas a pagar en cuanto tu capacidad económica lo permita, ¿no? Te van a tratar de presionar a lo mejor para que firmes algo, no les firmes absolutamente nada, nada más informa esto que te digo, te retiras y seguimos bajo el mismo sistema, la misma estrategia. Una vez que ellos sepan que tú ya estás afiliado, vas a ver que va a ser mucho menor el acoso y que con eso vamos a desanimar algún posible proceso judicial, porque ya saben que ya tienes protección y que si te demandan, pues no te van a agarrar solo, ¿no? Además saben bien que todos los afiliados están dispuestos a pagar para, claro, que se afilien. Para eso se afilien. Claro, sí, yo estoy dispuesto a pagar, pero ahorita pues no tengo dinero. Entonces les digo que ya estoy afiliado, les puedo dar el teléfono que me dieron. Claro, sí, por supuesto, aunque no esté afiliado a esa cuenta, tú eres afiliado, sabes que estamos a tus órdenes, dales el número telefónico que te asignamos y nosotros vamos gestionando esas llamadas, ¿qué te parece? Perfecto. ¿Sale? Sí, entonces yo mañana, sí, porque me habla la licenciada y luego me hablan a todas las procesadora y yo les digo que ahorita no tengo, ya hasta que me afilie con ustedes ya ven que está en lista de espera, ¿no? Exacto. Es como de 8 meses con crédito familiar. Okay. Bueno, yo les voy a informar eso ahí en... Que no les digas que hay lista de espera, diles que ya está afiliada la cuenta. Sí, no les voy a decir, exacto. Tú diles que ya estás afiliado y no les aclares nada más. Ok, yo estoy con ustedes. Efectivamente, ¿sale? Ok. Bueno, a tus órdenes, cuídate. Buenas noches. Buenas noches.